¿Está? Bonita, ¿no? La letra y la música, mensaje. ¿Qué nombre tienes? Sí. Ah, ¿eh? Si te pregunta algo. ¿Qué? ¿Quién es? Este es un hermano en Cristo de Paraguay. Es paraguayo. ¿Pero se dedica a cantar? ¿No? Sí. Canta él. Él canta, es el profesional. Toca guitarra y canta. Y es, además es cristiano. Y... ¿Paraguay? Sí, de Paraguay, sí. Canta bien, ¿eh? ¿Pero vive aquí en Barcelona? Vive en Palma. Vive, en Palma. Aquí vive. La música que compusiste. Sí. Todo, la letra. Música, son las 7 y 17. ¿Ha venido ahora alguien más? Ahora hemos hecho dos presentaciones. Sí, está en la iglesia. Luis, está... ¿Cómo se llama ella? Mucha gente. Ana. Ana, Anita. No, Tomé uno ha llegado. Para Pascuas haremos una José tampoco ha llegado. Otra presentación. ¿Ve? Es igual. Hola. Empezamos, ¿no? Entonces. Empezamos. Ya haremos. ¿Quieres leer esto, María? Bueno. Mallorca es el otro Nazaret de Cristo. De forma simbólica, Mallorca es el otro Nazaret de Cristo. Juan, en el Apocalipsis, nos habla de dos testigos vestidos de saco, o sea, pobres. Y en Nazaret de Galilea, un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, que llevaba el Cristo en sí mismo, junto con otros obreros y obreras, o sea, gente pobre, forma de manera muy sencilla la sinagoga o iglesia de Cristo, iglesia pobre. Muchos años después, dichas iglesias, siendo perseguida, fue vencida y se apoderaron de la idea, gente rica, y con poder político, y se formó el Vaticano, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Basándose en estudios de seminario, paga o sueldo mensual. Se crearon dogmas, ritos, creencias, etc. Y años después del Vaticano o catolicismo, salió el protestantismo de Martín Lutero, y todo basándose en el llamado Nuevo Testamento, compuesto por el Vaticano, con sencillas cartas de algunos apóstoles, y claro está, añadiendo y quitando lo que convenía a los intereses de la Iglesia rica. Pero queda muy claro que tanto el catolicismo como el protestantismo no son el cristianismo de Cristo, o sea, su Iglesia pobre. Y teniendo presente que aquí en Mallorca hay algunos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, y que sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral de padres e hijos, a hijos, es fácil comprender que los obreros y obreras, descendientes o no, que formamos en la actualidad la Iglesia pobre, somos sencillamente la restauración de la Iglesia de Cristo, que formó el obrero carpintero Jesús de Nazaret hace casi 2000 años. Somos pues aquí, en Mallorca, el otro Nazaret de Cristo, o sea, la Iglesia pobre, el único cristianismo en el mundo. Pero en cualquier lugar del mundo que se encuentran pobres y hagan lo mismo, forman parte del único y verdadero cristianismo de Cristo, aunque sea con nombres diferentes, que del Espíritu Universal de Dios, que da el Espíritu Universal de Dios, y que los cristianos llamamos Cristo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el catolicismo y el protestantismo, etc., no son el cristianismo de Cristo. El estar estas organizaciones compuestas de ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, con las guerras que organizan los ricos, y así todos se burlan de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, los obreros que formamos la Iglesia pobre, aconsejamos a todos los pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que procuren no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres, de obreros en paros, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Y basta de engaño. Amigos, pobres del mundo, buscad a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y serás uno más con nosotros, serás un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Ánimos amigos, buscad a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí, enero del año 2001. Bien, como siempre, muy bien, a mí me parece muy bien esto. Y... cuando lo que resume lo que es verdadera Iglesia de Cristo, lo que estábamos hablando de la canción que estoy viendo, pues, encuentro muy bien. Es verdad, yo estoy en este grupo y no tiene nada que ver esto. No importa dónde estemos, lo importante es lo que llevamos dentro, nuestro sentir, porque yo comparto esta opinión por completo de que tenemos que tener este sentir de pobreza en espíritu, y si lo tenemos esto, entonces somos realmente una iglesia pobre. Ahora, todo lo demás, lo que pasa, es mi opinión, la Biblia lo explica bien, está repleta de esto, es el hombre pecador, lo que está haciendo, lo que se aprovecha explota para enriquecerse. Todo lo que pasa esto no entra en concepto cristiano, es bien claro. Y yo comparto esta opinión, la pobreza de la iglesia pues tiene que ser así. Si el mundo tuviera, en el mundo, si tuviéramos esta opinión, por ejemplo, dentro de nuestro corazón, nuestra mente, de que tenemos que vivir con pobreza en espíritu, no sería lo que es. Aquí eso es clave del problema del mundo. Parece que hay que leer una carta que envié hace tiempo y no me han publicado. Uh-huh. Porque como no la van a publicar, pues bueno, por lo menos te la digamos aquí. ¿Que no te la han publicado? No, hay censura. Que por lo menos cuatro pelagatos que hay aquí que la escuchan. Bueno, la iglesia rica quiere ser pobre, la titula. Hace unos días el obispo católico Bernardo Herráez declaraba a la prensa: hoy la iglesia es pobre. Y otro obispo, José Sánchez, decía: la iglesia es una dama enjollada, pero arruinada. Yo, como obrero de la iglesia pobre, que es mi casa, mi hogar, junto a otros obreros que también procuramos ir a Dios directamente, sin intermediarios, nos alegramos mucho de que los jefes de la iglesia rica tengan la intención de que su iglesia sea también como la nuestra, pobre. Y os animamos a que no quede en intenciones, que hagáis como nosotros, que deis pasos para conseguirlo. Y todas las inmensas propiedades que tenéis por herencia de vuestros adeptos, conseguidas por miedo a la muerte, al infierno, etc., os deshagáis de ellas, tal como Jesús le dice al joven rico. Vuestra conciencia os dirá cómo hacerlo, y los sacerdotes, monjas, monjes, etcétera, que sean jóvenes, que trabajen, y después del trabajo, que prediquen, tal como nosotros hacemos, tal como Jesús de Nazaret, que era carpintero, que si no hubiera sido por el techo de sus padres, no hubiera tenido donde recostar su cabeza, y que paseaba con sus amigos, hablándoles, dándoles ideas positivas, libres, sobre todo el día de descanso, el sábado. Por eso siempre le recriminaban que en sábado comiera trigo, sanara, predicara, etc. Pues eran trabajadores, y si no trabajaban, no comían. Nada pues de ir predicando alegremente por los caminos y que trabajen los tontos. Pues vemos que después de ser asesinado Jesús, este se les aparece mientras ellos seguían trabajando con la barca en la playa. Y el mismo Pablo dice que estas manos siempre me han servido para trabajar, para no ser una carga para nadie. Y el que no quiera trabajar, que no coma. Jesús no montó una organización mastodóntica, no tenía socios, cuotas, locales, ritmos, ritos, dogmas, diezmos, etc. Y se apartó de la religión oficial, que sí tenía todo eso, y dijo: aprended de mí. Él solo tenía amigos. Esto vale para todas las religiones del mundo. Así pues, os animamos a que os liberéis de todos esos lastres, dinero, riqueza, etc. Y que hagáis realidad ese hoy tan solo deseo, y tal como Zaqueo hizo. Y solo así la salvación llega a vuestra casa, tal como Jesús le dijo a Zaqueo: ánimos y adelante. Saludos de un obrero de la iglesia pobre, que es mi casa. Yo lo que quería comentar respecto a tu carta, lo que tú acabas de decir, ayer tuve una conversación también con un señor que ha sido de Jehová por la calle, coincide mucho con lo que se está hablando aquí, y es esa necesidad que tiene que tener el ser humano. Si uno vive realmente ese sentimiento de Cristo o el sentimiento cristiano, o una serie de tiene una serie de vivencias respecto a lo que para él significa estar en y con Dios, ¿qué necesidad tiene de tener intermediarios que le dirijan ese sentimiento si ya de por sí lo vive? El Señor no, no me contradijo en nada. Esto coincide un poco también con lo que acabas de decir, que si tú vives aquí, coincides con el mensaje. Yo coincido con el mensaje que de muchas personas, que incluso viviendo otra serie de, que dijéramos, de concepciones religiosas, coincidimos en los sentimientos. Entonces, la siguiente pregunta es plantearnos, ¿de qué nos sirven los intermediarios? ¿Para qué necesitamos un intermediario nombrado por una iglesia determinada? Que te dice lo que tienes que hacer para estar en y con Dios, para vivir esos sentimientos. O sea, es algo que yo no me... actualmente ya no me cuadra. Antes ya quizás intentaba más convencer y vengo con la existencia. Y ahora es que no me cuadra. Yo le planteé a este señor, digo, ¿pero qué necesidad tiene usted con sus sentimientos de que alguien se los dirija? Digo, hablemos usted como padre y yo como padre. Claro. Tenemos hijos y pues, estos hijos, para dirigirse a nosotros, ¿qué necesidad tienen de un intermediario? Es absurdo. Entonces se dirigen a nosotros. Digo, Jesús mismamente no necesitó ni quería formar acólitos. Él quería que fuese la gente al Padre y que fuesen uno como el Padre, como él era uno con Dios. O sea, es algo que es absurdo. Pero yo es que esto también a veces lo planteo a personas que normalmente a lo mejor están afiliadas al catolicismo o a cualquier otra secta religiosa, y a lo mejor pues quedan así como en blanco, de no saben qué contestar. Este hombre por acá no me supo qué contestar. Pero me cambiaba de tema continuamente, se me iba de un lado a otro. Digo, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Tengo yo de pertenecer a una religión? Si yo quiero vivir a Cristo, pues yo siento a Cristo en mí mismo de la manera que yo quiero sentir, pues me siento feliz. ¿Qué necesidad tengo? Digo, porque Jesús no necesitó a los rabinos, ni necesitó al Sanedrín, ni al... Digo, es curioso el asunto, y sin embargo, después, todas las religiones que hay alrededor y todas las sectas que se toman alrededor de esa doctrina, han creado estructuras, han creado sus iglesias, y todas tienen su jerarquía que intenta dirigir a todos los corderos de la manada o del ganado. ¿Esto por qué? Porque los intereses no son que vayan a Dios, los intereses es que tenerlos ataditos dentro de una serie de verjas y dentro de una serie de vallados de una religión determinada. Cuando yo creo que este es un problema muy complejo, porque creo que por una parte hay ignorancia. Ignorancia sobre todo cuando vamos a la iglesia y no sabemos por qué vamos a la iglesia. Por ejemplo, el testigo de Jehová, que para mí es dogmatismo puro. Se agarran a ciertos versículos y allí está, no salen de allí. Entonces, los tienen adiestrados para caminar allí, vender sus libros y ir convenciendo a la gente a base de mira, te leo la Biblia, pero todo es esto tan me parece dogmático y no sé cómo explicarlo. Se agarran a ciertos versículos limitados sin dar una explicación amplia de lo que es la palabra, lo que quiere el Señor de nosotros. Aparte de esto, ellos, con lo que le contaba Miguel, pues han extraído muchos versículos de la Biblia, los han moldado a sus doctrinas, y esto nada, o no es nada más que una doctrina de ellos mismos, no la Biblia pura y la palabra. Por otro lado, la ignorancia, por ejemplo, la que es evidente que el catolicismo, por ejemplo, yo creo que 95% de la gente católica que va a la iglesia nunca lee la Biblia. Para no ir más lejos, la familia de mi mujer son todos católicos y van a la iglesia cada domingo, van a ellos por tradición. Pero si nos preguntas, mira, a ver, ¿sabes algún versículo de la Biblia? Cuéntame qué es, por ejemplo, Corintios 13, del amor, ¿de qué hablo? No tienen ni idea. No, mira, parece que estamos criticando, pero es una realidad. Por una parte, un dogmatismo, por otra parte, ignorancia total. Solo escuchar lo que le dice el cura, lo que dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, confésate, y esto es total antibíblico, anticristiano. Y así que se crea lo que hay en el mundo. Y por otra parte, si miramos el protestantismo, es aún más complejo. más complicado porque hay muchísimas denominaciones y dentro del protestantismo hay también sectas. Hay iglesias cristianas bautistas, hay pentecostales, hay metodistas y adventistas, etcétera, etcétera, pues cada uno enfoca a su manera. Entonces, lo que tenemos que mirar es que esto nos habla claramente que tenemos que, centro de nuestra vida, ser Cristo, no algo impuesto por un pastor, por un cura o por un pope. Esto tenemos que mirar. Entonces, yo doy mi testimonio de que estoy en una iglesia evangélica, 14 años estoy allí, y me veo bendecido porque miro a Cristo. Siempre dentro de una iglesia o un grupo, todos tenemos ciertos defectos. Hay fallas, eso es normal. Pero si no miramos a través de ojos de Cristo, irá de mal en todo. Pero parece que tiene que estar, o sea, tiene que estar dentro de un grupo o una secta para mirar por los ojos de Cristo. Yo creo que una, por ejemplo, este grupo, es mi opinión, yo respeto todo. Por ejemplo, este grupo ha empezado con 15 o 20 personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer si este grupo empieza a aumentar a 50, 100, 200, a 300 personas? Se tiene que abrir un local para predicar, para poder compartir la palabra, pero no se trata de que yo lo digo abiertamente, entre mis hermanos en la iglesia, lo digo, mira, si yo viera que algo que es antibíblico lo que se hace en mi iglesia, de verdad yo me iría hoy mismo. Pero yo considero, yendo a una iglesia evangélica, yo veo que aprendo allí pura evangelio, no me impone nada a nadie, estoy libre de actuar tal como yo creo y como considero que tengo que actuar como cristiano, en relación con mis hermanos, en relación con mi familia y lo que aprendo de mí. Nada más. Yo quería decir que en relación a eso que has dicho, si este grupo de amigos crece, entonces habría que abrir un local, eso sería en el caso de no tener la idea clara de lo que se está diciendo aquí. Porque lo que se está diciendo aquí es, ves tú a Cristo directamente y procura que tu casa, tu hogar, tu familia, sea tu iglesia, tu asamblea, tu grupo. Sí, sí, sí. Entonces, al no haber la frontera donde empieza el problema se llama organización. Sí. Desde el momento en que una pandilla está unida, porque los unen unos lazos tenues que se llama amistad, puede que haya un roce más uno que con otro y tal, pero en fin, más o menos la pandilla está unida, no homogénea, pero unida en algo que se llama amistad. Todos somos similares, pero no iguales. Sí. Entonces, desde el momento en que se organiza aquello, en palabras llanas y sencillas, la gran cagada. Porque ya empieza a haber un tesorero, un secretario, y entonces, si nos unía, por ejemplo, ir de excursiones, o nos unía a jugar al ajedrez, o lo que fuera, simplemente la amistad, aquello ya pasa a segundo plano para dedicar nuestras energías al grupo. Y si no veas, si abrimos locales. Si abrimos locales, ya habrá que empezar a mirar a ver cómo los gestionamos, cómo los sostenemos económicamente y tal. Entonces, la muerte de algo, de una idea, del espíritu, es cuando aquello se esclerotiza y se organiza, se hace algo oficial. Entonces, desde el momento en que aquí estamos diciendo siempre lo mismo, vive a Cristo tú en tu vida, procura que Cristo sea tu guía, que esté en tu corazón, y luego eso se reflejará con tu familia, tus amigos. Entonces, no pasa nada si en un momento dado en Chile hay 300 familias, o en Cuba hay 500 familias, o en Mallorca mismo hay 100 familias que vivan esta misma idea, porque la base es su propio corazón. Y físicamente tienen su casa. No hay problema. Eso de lo que hacen los testigos de Jehová, de reunir 50.000 personas en el Estadio Nacional de tal país, 100.000 personas, seamos ruidos, y eso está bien como, digamos, como fantochada, o sea, es decir, mirar los que somos aquí todos reunidos, eso no... Nuestra organización, y ellos siempre hablan, nuestra organización, no hablan en general, pero la iglesia de Cristo. Hablo del problema, el problema de que cuando la cosa se organiza y se empieza a montar un local, ya está, porque aquello empieza a tomar más importancia que lo que es Cristo mismo en tu vida. Sí. Y sobre todo que ya empieza a ver lo que es Jesús. A nadie llaméis pastor, a nadie llaméis maestro, sí. El pastor asalariado, empieza a ver pastor asalariado, trabajando en la oveja, solamente hay un buen pastor. Sí. Entonces ya se empieza a perder lo que es la esencia. Claro, entonces yo aquí no veo ningún problema desde el momento en que cada cual, como si queremos ser 500 amigos, no hay problema. Tú te reúnes en tu casa con tus amigos de Inca, tú te reúnes en tu casa con tus amigos de András y tú con tus amigos de Pablo. Y eso es pero todo. Yo lo que quiero, sí. No hay problema en sí. Que sean muchos, porque no tienen por qué. Sí. Y por eso ya tenemos que alquilar local, ya está. No, pero yo lo que quiero matizar una cosa que es importante desde mi punto de vista, sí, que es una cosa es una organización como institución y otra cosa que considero que si somos si hemos alquilado una iglesia, si nos consideramos como cristianos, como cuerpo de Cristo, porque hay la palabra lo que dice, un dedo de una mano no puede hacer nada, entonces el cuerpo de Cristo como cuerpo, como tal, entonces si no hay este sentido dentro de una iglesia de 200 o 300 creyentes, pues es esto lo que dices, eso es. Pero si nos edificamos en el camino de Cristo, aunque seamos 1000, pues ya es otra cosa. Lo que estoy matizando, para, más que nada para discernir lo que es un testigo de Jehová, lo que es un católico, lo que es un protestante estatal de Alemania, de Inglaterra, o lo que es un evangélico que sigue evangelio, o lo que es un adventista, por ejemplo, lo que es más sectario, digamos, más normas rígidas. Lo que quiero decir, tenemos que discernir entre una cosa y otra. Yo no veo problema que una iglesia alquile un local y siga el camino y si las predicaciones sean puras evangélicas y que no tengamos un pastor agacharnos de esto. Lo descarto por completo. No admito que alguien me diga, mira, tienes que hacer. Y si considero también, si yo soy un bebé en Cristo, pues también necesito aprender las cosas de uno que sabe más. Pero entonces no sabes si el otro que sabe más, en teoría, es más bebé que tú en Cristo. Sí. Porque tenga un título de más que yo, pero de la Biblia. Mira, ¿qué tal el título de cristiano? No, es que el título se muestra a través de hechos, de un cristiano que ha hecho una tarea de 20 o 30 años, por ejemplo, de estudios bíblicos, de llevar ministerio, de llevar conferencias y todo eso. Yo creo que esto me puede dar cierta confianza. Yo puedo después juzgar si él me enseña bien o no. Yo puedo juzgar. Si veo que me impone, mira, tú tienes que creer. Mira, la Biblia lo dice esto y te lo explica, por ejemplo, de varios modos, que esto es verdad lo que dicen. Te habla de amor, te habla de perdón, de misericordia, de todos. Lo del cuerpo de Cristo, sí, es importante. Estar unidos, estar edificados unos a otros, ayudaros, tal y cual. Ese cuerpo de Cristo no es físico, es espiritual. El cuerpo espiritual de Cristo lo forma cualquier persona en el mundo que sienta a Cristo en su vida y procure llevarlo a la práctica en su vida diaria. Entonces, sí. Ese cuerpo no necesita reunirse físicamente, sino que estamos unidos en Cristo, en el Espíritu, con miles de personas. Antes de todo, sobre todas las cosas. Claro, sí. Supongamos que en un momento dado alguien un buen día se le ocurriera a legalizar un grupo, una organización llamada Iglesia Pobre de Cristo. A mí me daría igual, porque yo no tendría nada que ver con eso. Conmigo que no cuente. Porque hace 2000 años pasó lo mismo. Estaba Jesús, tenían la religión verdadera, la religión oficial, con sus distintos grupitos, que uno podía ir, me apetece más lo esenio, no, yo me siento más saduceo, más fariseo, tal. Yo celote, tomaré las armas. Entonces tenían sus subgrupos y era la religión verdadera. Entonces Jesús se aparta de todo eso y nos enseña el camino. Fuera de ahí, no organizó nada. Entonces, después llegan un par de siglos y llega Constantino y todo el mogollón que armó oficializando aquello. Pero aparte de todo eso, durante estos siglos que aquello se iba oficializando, seguía habiendo gente cristiana que en su vida estaba aparte de todo aquello y le importaba un comino que aquellos sinvergüenzas se apropiaran de la de la idea sencilla de Jesús. Bien. Entonces pasaron miles de años y sigue habiendo, y ha habido durante estos siglos de Inquisición, en Suiza también hubo inquisiciones de los protestantes. Siempre ha habido gente sencilla que ha vivido a Cristo en su vida. Entonces, que un día se llegara a organizar algo con el nombre de Iglesia Pobre, a mí me sería diferente. Me seguiría ajeno a aquello. Porque, repito, desde el momento en que algo se organiza, llega la muerte de aquello, se esclerotiza. Yo no lo veo, Miguel, yo no veo, por ejemplo, esto que se ha organizado a propósito, que esto es por sí el cuerpo, y yo lo encuentro en este grupo, un cuerpo de Cristo. Espiritual. Espiritual. Pero también si estamos aquí, estamos en físico, sí. también físico. Entonces, yo repito esto, que un día va a crecer esto. Pero quiero decir, si ha crecido, no quiere decir que es organizado. Ha crecido porque Dios lo creció. Dios lo prosperó y como lo prosperó Dios, tenemos que seguir, aunque seamos 5, 10 o 500, seguir a Cristo en lo que nos enseña. Y aquí está el centro de la vida del cristiano. Y es que por eso digo que tenemos que discernir una cosa de otra, porque hay tantas cosas, tantas confusiones a cara de lo que es concepto cristiano, lo que es concepto Dios, lo que es concepto una iglesia, porque aquí muchas veces, incluso entre los la iglesia de Paco, la iglesia de Miguel, no me hables, por favor, esto es, ya que no tienen nada que ver de lo que estamos hablando. Yo soy de Pablo y no, de Pedro. No existe esto, iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué importa si estoy en una iglesia de 10 personas o si estoy en una iglesia de 200 o 300? Eso es lo que digo, es centro de nuestra vida es Cristo, seguir su camino en la mente y el corazón. Y después todo lo que pasa, lo que alguien haga, por ejemplo, en todas las iglesias más grandes, pasan cosas que son realmente no entran en concepto de cristianismo. Pero es un fallo humano, todos podemos fallar. Ustedes tienen en cuenta que a la gente se la bautiza y se le concede, digamos, el título de cristiano dentro de una religión. Se la bautiza. Se la bautiza y se la mete como hijo de Dios. Sí. Aduciendo un permiso divino. Entonces después cometen estos errores, se les echa de allí porque su conducta a lo mejor ha sido... Bueno, es que esto en extremos. Yo me refiero que el hecho de ser cristiano está por encima de cualquier secta, religión, cualquier formación. Claro. Yo, por ejemplo, como persona, no le voy a dar cuentas a Cayetano, jamás. Claro. Como persona cristiana, pues, ¿entiendes? Ahora, por la general, cuando yo hablo con alguna persona que pertenece a una secta, siempre intenta llevarme a su redil, no me intenta llevar a la misma, ¿me entiendes? Cualquiera. Lo importante es que para salvarme tengo que estar con ellos, sea con unos o sea con otros. No. Pero entonces, si la finalidad nuestra es vivir a Cristo, vivir a Dios, cada uno en una religión o una concepción que tenga de ese Dios, si la finalidad es esa, vayamos directamente cada uno a Dios. Sí. Pero con libertad. Con la libertad, pero sin estar atados a ninguna religión determinada. Entonces, ahí está, pienso yo, la verdadera unión del ser humano, que no está atado a ningún concepto dogmático, religioso, tal, ¿me entiendes? Yo no me... Que no tiene pastores y que no tiene... No debes dejar hablar a los demás. Sí, yo creo, solo decir dos palabras. Yo, por ejemplo, estoy que atraso ya puede hablar. Yo digo, repito esto, si yo me sentiría presionado, o que alguien me imponga sus teorías, tienes que hacer esto, o me sentiría como allí por obligación, ahora mismo saldría. Pero me siento completamente libre, me siento cristiano, esté donde esté. Y de verdad que digo que yo estoy en una iglesia evangélica y me siento bendecido y voy creciendo conforme el Señor me enseña. Quería decir, dice en una iglesia evangélica, ¿no? Sí. Aparte de esta iglesia, formando otro grupo de iglesia evangélica o en esta misma iglesia evangélica. En esta misma iglesia. O sea, para tratar conceptos es fundamental. Sí. Pero es que me ha dicho, o sea, no sé si va a explicarme bien o más o menos, o he oído, que se dice que hay que organizar, para organizarse, si somos muchos, 500 o 400, lo que sea, de hecho somos muchos, no solo aquí, sino que en Alemania, quiero decir en Holanda, en Sudamérica hay muchos, hay muchos sitios. Todo esto es un mensaje, todo esto se reparte por todos lados. No hace falta organizarse ni nada, porque el concepto de esto de organizarse, ya de haber en principio un sitio para organizar esto, sea alquilado, sea como sea. Luego no habrá una reunión como esta, que cada uno podrá escoger y decir sus ideas, lo que piense, lo que opine. No se podrá decir pues al maestro Caetano o al otro, yo he ido ahí, yo he ido allí, o he dejado de hacer esto o aquello. No, porque cada cual le invite a hacer lo que le dé la gana, es normal. Pero cuando está esto organizado ya no es tan libre tampoco. Y aquí ya falla por muchos sitios. Sí, porque hay pastores, hay los que no son pastores, ministros, y hay toda esta jerarquía eclesiástica, se quiera o no se quiera, que es el que impone, digamos, que dice, sí, ahora leeremos un poco este versículo, ahora leeremos aquel otro de la Biblia, haremos un estudio de esto, de aquello. Aquí nadie ha hecho nunca un estudio de nada, o sea que cada cual lo vive. Yo mismo personalmente lo he hecho en mi casa, sí. Pero nadie me ha dicho nada. Yo creo que aquí se habla mucho de la Biblia, sí. A lo mejor si vamos a ir a Mateo 18, 1 o lo que sea, sabemos lo que dice, o lo que sea, porque hemos estudiado cada uno personalmente por su cuenta la Biblia. Y esto de que usted ha dicho también que la Biblia es lo de Cristo, cuidado, la Biblia hay cosas que están bien, que son como son, que están así positivas como toca hacer, y cosas que no, hay que saber distinguir bien lo que pone la Biblia o cualquier otro libro como el Corán. Pero yo considero que la Biblia, si se estudia a fondo, si se estudia en serio todo, aquí no hay ni una palabra que sobre. Yo considero esto. Estoy 14 años. No, y ahora... porque ustedes mismos, pero de gloria, ya no dicen lo mismo que los católicos. No. Aquí discrepo totalmente, en absoluto. Nosotros, con catolicismo, muy poco tenemos que ver. De verdad, muy poco. Si hay algo, es muy poco. Porque yo no me siento dentro de una organización. Mi iglesia, no creo que sea organizada. Mi iglesia es una cantidad de gente que se ha prosperado desde de poco a mucho. Y yo creo que la prosperó Señor, la prosperó Dios, porque Dios quiso que crezca y que se prospere en lo que es. Pero organización no es. La organización sí que son testigos de Jehová, porque ellos son ordenados. Dice su iglesia. No. Igual que puede decir otro, mi iglesia. Bueno, es que es mi iglesia. Yo puedo decir mi iglesia porque allí voy, pero puedo decir estos también. Los cánticos son de por allí también, de esta iglesia evangélica también. Son míos. Pero yo quiero decir que vosotros sois mi iglesia también. Todo lo que es cristiano, sí, es no mi da, iglesia. No usted igual como nosotros. Igual a cualquier que o cualquier que acepte a Cristo es igual para mí. Yo discrepo en conceptos, pero no discrepo en la fe en Cristo. Entonces, si es igual, ¿por qué tenemos que ir a una iglesia? Alquilar una iglesia, un local, porque lo hacemos en casa de uno, lo hacemos en casa de otro, se considera, si es necesario se come, yo creo, se bebe, desde pura lógica, he vuelto a decir que esta iglesia empezó a reunirse igual como ustedes aquí, en una casa, pero como empezó a crecer, pues entonces ¿qué tenía que hacer? Dividirse por familia, pues han decidido comprar local para reunirse y donde seguía creciendo. Aquí está un simple problema técnico, nada más. Pero yo repito, yo no me siento en una organización. Yo no me siento obligado en nada. Yo me siento completamente libre en mi iglesia. Porque sigo a Cristo, no sigo a pastor ni un dirigente de la iglesia, ¿me entiendes? Yo lo digo de corazón para que sepáis que, aunque repito, dentro del protestantismo hay sectas, hay iglesias mal enfocadas y hay divisiones, hay problemas, muchos problemas, porque

sí, decir buenas ideas o decir este mensaje. Yo creo que la Biblia es conducta, la conducta de nuestra vida. Pero no enseña nada tampoco. ¿Cómo no enseña? Una persona puede ser como no sea. La Biblia, entonces, por favor, lo que está diciendo usted, que es, bueno, lo bueno, encuentro, no la Biblia es el libro de la vida. El libro, sí, de la vida del cristiano. Enseña mucho. Enseña todo lo que necesita un cristiano. Pero luego la persona, ¿qué hace en su vida? No practica aquello, no deja de practicar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo practica? Porque no quiere, no le interesa. No, porque no le gusta. No, porque es el ser humano es no, seguramente nadie si, por él esto, si no lo practica no porque no ha crecido suficiente suficiente espiritualmente para que lo practique, porque no ha crecido como cristiano suficiente para que no lo practique, porque nosotros como cristianos cuando empezamos a creer de verdad somos bebés en Cristo, realmente somos bebés, porque poco sabemos de su verdad, pero si seguimos siguiendo la palabra, lo que nos enseña, volvemos a ser de 10 años, de 15, de 40, de 60 y seguimos creciendo en la palabra. Pero lo que dice usted, que no necesitamos leer la palabra, lo encuentro, por favor, esto discrepo totalmente. Bueno, porque la palabra leído, me da paz, tranquilidad y me gusta. Y la enseñanza. Pero, y la enseñanza. Sí. Pero desde luego, todo lo que pone allí, hay que saberlo interpretar también, hay que saberlo hacer lo que pone. Claro, si no, entonces la Biblia de la luna de Valencia. Claro, la Biblia no es un libro leerlo y leerlo. No, no es tan fácil la Biblia, leer. Claro, por eso digo que necesita un estudio serio, profundo, y ir parte por parte y estudiarlo bien, no cogerlo en plan dogma, porque es, además puede ser peligroso. Por eso digo que la Biblia es para un cristiano, es conducta de su vida. La palabra lo que nos enseña. Cada día tenemos que dedicar un poco de lectura de la Biblia para poder refrescar la memoria, lo que tenemos que hacer en la práctica. ¿Esto lo puede hacer cualquiera tranquilamente? No. ¿No necesita dogmas ni criterios? No, dogmas no. ¿Alguien que le imponga lo que ha de leer, lo que ha de decir? No, nadie me impone. Porque sabe que... Pues porque no, pero a los ¿sabes por qué sí leo? Y porque muchos cristianos leen cada día la Biblia, porque la inmensa mayoría tienen hambre de conocer más de la verdad de Jesús. No porque alguien le impone, si le impone algo, pobrecito de él. Pobrecitos de él, ellos, cualquiera, sean que sean, aunque sean evangélicos de mi iglesia, si leen porque tienen que leer, porque sean, pobrecitos de ellos. Yo digo, yo leo porque tengo hambre de conocer más de la palabra, porque la Biblia es el libro más maravilloso de todos los libros que han salido hasta ahora. Yo, para mí, no hay libro superior de la Biblia. Para mí, como cristiano. Porque y para un hay... humano será el Corán. Corán, pero, si estudiamos bien... Pero si estudiamos bien, habrá fallos allí. Sí. Y si estudiamos bien la Biblia, habrá fallos en la Biblia. Fallos, entonces, yo no sé. Vale más allí, estudiarlo, si, leerlo. Si miramos, por ejemplo, un ejemplo, si miramos Antiguo Testamento, lo que hacían los reyes, lo que hacían... Sí. Esto te pone... Pero ¿cómo es posible? Pero esto es... ¿Por qué ha pasado esto en Antiguo Testamento? Por simple hecho, porque han venido leyes por Moisés y el pueblo judío no obedeció. Y por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo para dar buenas nuevas, para anunciar las buenas nuevas, para decirle, señores, hermanos, o lo que sea, dice, creedme y seréis salvos, porque yo soy la verdad, vida y camino. Porque no he dicho Cristo, yo soy una de las verdades. Yo soy la vida, camino y verdad. Esto ha dicho Cristo. Por eso creo que si somos cristianos tenemos que mirar su enseñanza. Y su enseñanza no se puede quitar ni añadir nada. Yo creo en esto y creo firmemente que la Biblia es conducta de nuestra vida. Esta mañana oía una noticia en la radio, no me he enterado muy bien porque la he cogido tarde, pero bueno, había sintonizado la COPE y entrevistaban a Jaime Santandreu, que es un párroco, bueno... Así se lo conozco, sí. No sé qué nombre darle, pero bueno, porque hace una especie de cosas fuera de la iglesia, pero está dentro de la iglesia. Y bueno, al final de la entrevista, porque según parece, ya digo que no sé bien la noticia, había dado unos sacramentos, no sé si lo había dado en alguna iglesia, no sé, ayudadme si la sabéis. ¿Casamiento? Pero... ¿Bautismo? Yo sé un trozo. Él dijo en una entrevista que le hicieron hace unos días que Dios no necesitaba y necesitaba de Dios. Pero claro, a Jaime Santander hay que saber interpretar, como todas las cosas. Yo lo conozco hace muchos años. Para mí es un sacerdote de los de verdad, de los poquitos que hay. Es porque siempre lo verás en la calle con chicos idosos, con gente drogadicta, con gente por lo más desarraigada. Este no está en el parroquia. Este no tiene ninguna parroquia. Este hombre está trabajando por amor a los demás. Este sí que es verdad que está. Entonces hice esta declaración y el obispo, pues ya. Lo llamó al orden, pero no directamente, sino por medio de otros sacerdotes, le dijo que si seguía por ese camino, los sacramentos que él impartía no iban a servir. Porque yo creo que va a ser un pequeño. Que da igual, si sirve o no sirve, lo tengo clarísimo también. Pero ahí viene la noticia. Y él ha respondido al obispo y a la Iglesia Católica, la oficial. Ha dicho que pobrecito Dios, si realmente necesitara a Dios. Eso es lo que él quiso decir. Dios no necesita de ninguno de nosotros, pero Dios no necesita. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es lo que dijo. Es así. O lo que quiso decir es que a lo mejor el periodista. Nosotros necesitamos Dios. Nos dio lo que tenemos. Él nos dio lo que necesitamos de él. Sí. Que alerta que la gente que se la vaya a casar él o le vaya a dar algún sacramento porque está desautorizado o lo van a desautorizar. Como y no desautoriza al padre Pérez. A ese no lo desautoriza. Sí, pero bueno, es una cuestión de orden interno católico. No tiene nada que ver ya. Esto es de lo que vive mucha gente. Porque bueno, si sí, no, allí no, un poco más un plan más avanzado, ya lo marcan. ¿No? Sí. Una llamada a orden porque no tenemos. No es que en la entrevista. Bueno, hablaban de esto, pero yo digo, no sabías muy bien el qué, ahora ya lo sé. Y el periodista le decía que, bueno, a ver si, así un poco en broma, un poco en serio, así como se ve que ya conocen como el Jaime Santandreu, a ver si podría ser el nuevo obispo él. Claro, él dice, no, dice, yo me conformo como el canónigo, ¿no? Y hace una referencia a los primeros que dice, yo prefiero como los primeros cristianos que tal cual. Pero hablaba de una jerarquía que había en los primeros cristianos. Claro, según parece, no es que hubiese una jerarquía en los primeros cristianos. Había un acudir a Dios y había un rabí que era Jesús de Nazaret, que por su espíritu, más elevado o no sé, pero parece ser que para mí es más elevado y para mucha gente también. Pues bueno, llevaba un poco, como aquel que dice, las riendas, ¿no?, de aquello, pero sin querer que nadie hubiese detrás, ¿no? Ya dijo, coge tu cruz y sígueme, y a nadie llaméis maestro, no me llaméis bueno, en fin, muchas cosas. Que para mí lo que hacen es que no se consideraba un líder, sí, así sí. Como muchos se consideran un líder, ¿no? Ya, él lavaba los pies a los otros, claro. Y otro detalle es que quizá a lo mejor no sabemos. Aparte, pienso que sería... Y hacía referencia a esto, ¿no? Que, bueno, la jerarquía de los primeros cristianos y tal, porque hacían entre ellos. Bueno, si nos fiamos a veces de las películas y nos sirve un poco, hay una película que están dando ahora que para mí hay una secuencia, que es al final de la película, una secuencia que da el mensaje en todo, ¿no? Ese cuerpo que ahora, el cuerpo de esta película, no sé si la gente la ha visto y tal. Pero bueno, habla de los restos de Jesús, de Nazaret y tal, que se encontraron, ¿no? En fin. Pero hay un detalle que vale mucho la pena, no lo diré porque si no ya rompo la película. Y no sé. Yo lo que vengo a decir es que, aparte de eso, ¿no?, un poco de la historia de los primeros cristianos y tal, y hablando de lo que dices tú de la Biblia, yo lo que le he dicho muchas veces a los testigos de Jehová es que las personas que están en la Biblia son, según parece, inspirados por Dios, ¿no? Los que están en la Biblia, los que han escrito la Biblia... Ah, sí, claro. ¿Mm? Vale. Es que yo creo que sí, al leer esto... Si profundizas más, ves que la inspiración de Dios. Así como los profetas, Jesús, estaban inspirados por Dios. Claro. Yo le he hecho la pregunta a los testigos de Jehová, y te la hago a ti, se la hago a mucha gente que me dice que la Biblia es la palabra de Dios, que no hay nada más que eso. Yo la pregunta que hago es si nosotros podemos estar inspirados por Dios, igualmente que los profetas y que Jesús de Nazaret. Porque tú imagínate, aparte de eso, otra pregunta es, cuando sepamos toda la Biblia, ¿qué más hay? Yo pienso que el camino espiritual es infinito. Cada día podemos encontrar más y más cosas dentro de nosotros mismos que nos acerquen más a Dios. Si yo sé toda la Biblia de cabo a rabo, desde el Génesis al Apocalipsis, bueno, ya lo sé, ya está, ya soy aquí el sumo sacerdote universal. Yo lo voy a decir por eso, porque el hecho de buscar en nosotros mismos y ser nosotros herramienta con Dios, es decir, que no, la palabra de Dios, hay cosas maravillosas, pero no solamente está la palabra de Dios. La palabra de Dios es una pequeña herramienta, pero para mí la gran herramienta es acudir a Dios directamente, tener ese diálogo continuo con Él. Que en fin, que para mí lo que hace mucha gente considerando solamente la palabra de Dios es hacernos borregos de un libro escrito por gente que estaba inspirada por Dios y que nosotros no podemos estar inspirados por Dios. Es decir, aparte de que nos hacen tontos, nos hacen borregos de una palabra de Dios. No. Yo lo vengo a decir por eso, porque para mí es importante la Biblia porque hay cosas maravillosas, ¿no? No lo puedo negar, pero es mucho más importante el acudir directamente a Dios y que te inspire Él. Que te inspire Él y que te lleve hacia su camino, como se puede llamar. Claro, yo entiendo lo que dices, que aparte que bueno, otra de las cosas sí, muy importante, es que bueno, si hemos de seguir básicamente a Jesús de Nazaret como el rabí, como una persona que bueno, que muy elevada espiritualmente, él era un trabajador, era un carpintero y que predicaba luego a los demás. Entonces, pues bueno, y acudía a Dios directamente, como los demás podían hacer. Lo que pasa es que es nuestra concepción de ser borregos o ser pequeñas herramientas que van creciendo continuamente si queremos. Yo a lo que dices es que preguntas si podemos ser inspirados. Si no tienes fe en Cristo, si no tienes fe en su persona, tal como se nos presenta en la Biblia, tú no puedes estar inspirado. Sin fe no puede ser. Entonces, como cristiano, tú tienes que estar inspirado para creer en Él. Ahora bien, mi pregunta es, si alguien puede presumir, si alguien presume que puede decir que conoce la Biblia, Biblia de principio al final, a fondo toda. Yo creo que yo, 14 años estoy en la fe, 14 años escucho buenos predicadores de diferentes países preparados y ninguno ha venido, mira, yo me lo sé todo. Es prácticamente, yo creo que vivamos hasta leyendo la Biblia, te vas descubriendo y te das cuenta que difícilmente puedes entenderlo todo, saber la Biblia, pero a fondo toda. Yo, de verdad, me cuesta creer que alguien pueda decir que sí. Yo al menos no me la sé, pero yo encuentro, ni mucho menos. Sí. Lo que vengo a decir es, ni hay que ser borregos, ni hay que ser reyes. Hay que estar en una línea, ni tanto ni tampoco. Pero yo no me siento borrego, si leo un versículo 40 veces y 40 veces descubro respuestas a mi vida. 40 diferentes respuestas, porque la Biblia es eso, que muchas veces lees un versículo de Juan o de Mateo o de Pablo y encuentras diferentes respuestas a tu vida, a tu problemática. Por eso digo la Biblia es la palabra de Dios que nos da respuestas a todas nuestras preguntas de nuestra vida. Yo no encuentro que yo discrepo de eso, es decir, la Biblia tiene buenas cosas pero tiene malas. Y la Biblia, toda la Biblia, de principio al final, enseña para bien. Y porque si nos encerramos, repito, en el Antiguo Testamento, te arrancas los pelos de... Pero allí está enseñanza, nos enseña lo que es desobediencia del hombre a los mandamientos de Dios, y después viene Cristo, nos enseña lo que es obediencia. Yo pienso que la Biblia, así como se está estudiando, por el extractismo, el catolicismo y tal, es en base a Jesús de Nazaret como el puntal de todo. Jesús de Nazaret, el Cristo, etc. claro, si nos basamos, si tenemos que basarnos en todo esto entonces en algo, tiene que ser en la vida de aquel ser humano, en sus palabras, en su prédica, en su forma de vivir, en su... Y si en ser imitadores de él. Y vaya, si en general toda la sabiduría, como le pasó a Sócrates, que al final dice, por fin sé que no soy nada. Sí. Si al final de toda esa enseñanza de Jesús, hacia afuera, hacia los demás, acaba diciendo a la gente, aprended de mí. Que soy manso. Aprended de mí. Sí. Jesús, ¿qué Biblia tenía? ¿Qué libro tenía para aprender? Porque Jesús es hijo de Dios. Sí, pero cuidado. Sí. Aprended de mí. Sí. Porque él Jesús de Nazaret, vino al mundo porque la Biblia es la Biblia. Sí. Y el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento. Pero Jesús de Nazaret vino y dijo, no vine yo para destruir la ley. Pero ni él, en ningún él conocía la ley. Sí, en ningún Moisés. Punto del Nuevo Testamento se dice de que tienes que seguir un Nuevo Testamento. Ni una Biblia, ni una Torá, ni nada de nada. Te dice aprender de mí. El cristianismo se basa en las palabras de Jesús, aprender de él. Y si es aprender de él, hay que aprender en todas las facetas. Jesús, ¿en qué se apoyó? Sí. Jesús, el hombre, el espíritu, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿en qué se apoyó? En Dios. En Dios, en y al final de su vida, cuando estaba a punto de morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Claro. O sea, Jesús, hasta la hora de morir, desde el principio hasta la hora de morir, en Dios confía. Claro. Y aprender de mí. Claro. Entonces, si él no tenía libro para predicar y estaba vivo, y los que le seguían estaban vivos con él, y no iban con ningún libro, ni con la Torá, con esos rollos, rimoniums, entonces si aprendemos de ellos, ni libros, ni Biblias, ni nada. Cristo, el Espíritu, Dios, es el que tiene que inspirar. Y a los que sigan el cristianismo, a los que se hagan llamar cristianos, no tienen más que hacer más que lo que hacía Cristo, que era, aprended de mí, pues sin Biblia, Dios directamente, y es Dios que tiene que inspirar, no es una letra, la letra mata, es el espíritu que vivifica, decía. Entonces todo eso se tiene que saber migrar, no solamente leer la Biblia por leerla. Pero la Biblia dice, leer, conocer 1000 palabras y no ponerlas en la obra no valen para nada. Pero es una ayuda, alguien ha dicho que era una ayuda, pero es una ayuda, vale. Claro. Pero no es la base. La base es el espíritu, es el contacto con Dios, es la oración. Pero si no tienes antes fe y si no lo pones en oración, para nada te sirve leer la Biblia. Te sirve solo cuando tienes fe, cuando estás inspirado y cuando tienes hambre de conocerlo. Pero si el mismo rabí decía, yo por mí nada puedo hacer como hombre, nadie puede hacer. Exactamente. Y nadie va a Dios. Nadie va a Jesús, al Cristo, si no le es dado de Dios. Pero, por lo tanto, ni Biblia, ni Cristo, ni nada. Pero, si a Dios no le inspira el ser humano, pero, ¿de qué sirven los libros? ¿De qué sirven las prédicas? Para los nada. Pastores, para ¿De nada, qué sirve Cayetano o Jesús? Para nada, para nada. Entonces, tenemos que estar inspirados. No nos basemos tanto en la Biblia y en la letra. Pero necesitamos... Cuando, tú has puesto la base principal que tendría que practicar todo el protestantismo, todo el catolicismo y todas las religiones. Esto no. Que es la tolerancia. No, la tolerancia, claro. Ser abiertos. Allí ahora está. Podemos hablar contigo, Banger, sí. Pero generalmente no se puede hablar con los protestantes, con los pastores, con los sacerdotes. Cierran la puerta para decir, aquí estamos nosotros y mandamos nosotros. El que cierra la puerta es nefasto. Pero no tiene nada que ver lo que tú dices con lo que es el cristianismo organizado. Yo digo que... Tú eres Banger. Igual como necesitamos comida, pan para vivir, físicamente necesitamos crecer espiritualmente, pero yo por mí mismo no puedo crecer espiritualmente porque estoy inspirado a ser bueno. Pero ¿en qué consiste ser bueno? ¿Cuántos defectos tenemos nosotros? ¿Cuántas áreas en nuestras vidas no funcionan? Tiene que decir lo que tienes que hacer o dejar de hacer, Dios. Sí, pero... Tendrás todos los defectos como todos los seres humanos. Pero la palabra... Es con Dios que tenemos que rendir cuentas, no con nadie más. Pero la palabra está escrita por Dios y de allí recibimos conocimientos, de allí los ponemos en práctica. Yo, por ejemplo, hasta mis 48 años fui ateo, no creía en Dios. Y bueno, mi vida fue un total desastre a nivel profesional, a nivel privado, 2 matrimonios rotos, a nivel salud. Era una ruina en mi vida. Al conocer a Cristo, yo recibí de él mucho. Efectivamente. Tienes toda la razón. Me transformó. ¿Por qué me transformó? Pero cuidado, Vangel. Aprendí de él. En la Biblia, lo que es la Torá. Sí. Lo primero que dice la Torá, lo primero que dice el libro ese, en el principio, era el verbo. Sí. La palabra. Sí, claro. Pero antes de cualquier libro. Sí. Antes no se había escrito ningún libro. ¿La palabra qué era? ¿Eso que se describe qué es? Sí. Es la palabra, es el espíritu, no la letra, no un libro. Pero... En el principio era la palabra, claro que era la palabra, pero no la palabra humana. ¿Cómo te llamabas? José, mira, yo entiendo lo que dices, pero esta palabra está inspirada por el espíritu. Por Santo Espíritu Santo está inspirado y escrita. De allí recibimos para crecimiento espiritual. No para crecimiento físico o para ponernos medallas, simplemente para crecer más y para ponerlo en práctica, para encontrar, para ser más íntegros. Todo ayuda indudablemente. Yo encuentro... ¿Puedo decir algo? Sí. Para variar un poco. Tú has dicho que has sido ateo y te ha ido todo fatal. Yo tengo a mi padre que es ateo y le va todo fantástico. Yo tengo un padre que es una joya, es maravilloso y no necesita a Dios para vivir tranquilo y hacer de su vida una maravilla. Muy bien, muy bien. Por eso digo que yo creo que ni blanco ni negro, o lo llevas o no lo llevas, lo encuentras y lo encuentras fantástico. Yo digo esto, lo mismo digo, hay ateos que no creen en Dios, pero llevan realmente Dios dentro en muchos aspectos de su vida. Porque yo no lo comparto contigo completamente. Y hay creyentes que se consideran creyentes, que tienen un montón de defectos y que yo soy hijo de Dios y esto, y por allí hace barbaridades. Sea quien sea, me da igual si es protestante, si es evangélico, si es el católico testigo. Hay de todo, porque somos seres humanos. Hemos nacido pecadores, no somos perfectos, ¿me entiendes? Pero por eso vino Cristo, porque no somos perfectos, porque necesitamos crecer y quitar lo malo y poner lo bueno. Sí, por esto está Cristo. Él es para mí maestro, mi supremo maestro, mi pastor es mío. ¿Ves? Ahora tú no las conoces a ninguno de nosotros y eso es una desventaja. ¿Por qué? Porque lo que nosotros te podamos decir no te puede sonar de una manera o te puede sonar de otra. Pero el que me conoce ya lo entenderá mejor. Yo, para mí, Jesús no significa nada. En cambio, yo prefiero ir al pan pan, yo prefiero hablar con Dios. Yo he crecido en un colegio católico. Es algo que no entiendo muy bien, pero para mí Jesús no significa absolutamente nada. En el sentido de que respeto mucho su trabajo. O sea, lo que él viene a enseñar me viene de perlas. Pero si yo hago algo mal, no me excuso en él diciendo que él ha venido para limpiar mis pecados. ¿Qué narices? No, mis pecados son míos y yo tengo que ser responsable de mis actos. No me vale que otra persona cargue con mis culpas. Ni él, ni Buda, ni Gandhi, ni el que venga detrás de mí. No me sirve, porque si yo no soy capaz de responsabilizarme de mi vida, los demás no me sirven para nada. Claro. Y yo, ¿qué hago aquí si no soy capaz de mínimamente hacerme responsable de mis actos? Claro, ¿qué quiere decir? ¿Esto? Sí. Sí. No dice por favor, ¿verdad? Ahora tengo 82 años, ahora por abril serán 83 años. Empecé las reuniones en la calle San Miguel, frente al hospital militar, y había unas casas viejas. Y yo tendría unos 13, 14 años. O sea, ¿qué sería así? Estoy predicando unos 70 años, trabajando de yesero, y las reuniones y predicando. Recuerdo que era antes de esta edad, era más pequeño, nuestro abuelo nos hablaba ya del Cristo, del Maestro, o con Jesús, el mayor tiene con Jesús. Y un día, ya tendría yo unos 16 o 17 años, le digo al abuelo, ¿dónde está tu Biblia? Dice, la Biblia, no la he leído nunca. Yo quedé asombrado, porque resulta que cuando yo empecé a conocer y a fondo, y estudiando la Biblia con algunos de ellos, a los hermanos del Limón, que entonces tenían un centro de la calle Olmos, la iglesia evangélica con el pastor don Juan Capó, ya fallecido, y Humberto, su hijo, también fallecido, en un piso de la calle Murillo, hoy tienen un templo, a los pentecostales, a los bautistas, episcopalianos, conocí a los anglicanos, testigos de Jehová, etc. Yo veía que cada grupo predicaba a su aire, a su manera, y había cosas que yo ya las sabía por mi abuelo. Pero la más importante de sus enseñanzas sería, era que procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones puedes mandarlos a paseo, sea el nombre que sea. Muy bien. Entonces, ya empecé yo, ya digo, tendría 13 o 14 años, la oración íntima. Cuando conocí a estos grupos, que me metí bastante de lleno en ellos, tenía que estar sujeto al llamado jefe, al pastor. Recuerdo que un día don Juan Capó me dice, ¿quieres dar una charla domingo por la tarde en la iglesia? Sí. Me subo aquí dos escalonitos, dos escalones y un chisme que había, la Biblia allí. Y viene y me dice, ¿llevas cuartillas escritas? ¿Cuartillas escritas? ¿Cómo? ¿Qué dirás? ¿Qué vas a predicar allí? ¿Qué? No, ya veremos, salga lo que salga. Mientras tanto que canten un himno, cantaron un himno, yo abrí la Biblia y lo que salió. Y entonces, esto me ha ocurrido en varias ocasiones, con unos y con otros. No, por aquí no, no es esto. ¿Qué va? Si yo veía aquello de mi abuelo, y después cuando leo en el llamado Nuevo Testamento, aquello de el apóstol Pablo, y Pablo se quedó en Roma, porque iba como prisionero en un barco, los romanos. Pero porque él tenía ciudadanía romana, lo dejaron estar, vivir, en una casa alquilada. Tenía el privilegio. Y trabajaba de su trabajo, hacer cosas de lona, y predicaba a todos los que iban a su casa a aprender. Caramba. Pero después me encuentro con que en la historia se me habla del rey Constantino. Es decir, que 300 o 400 años después de Jesús de Nazaret, el llamado Vaticano se organiza aquello. Se cogen las cartas de los apóstoles y el llamado Vaticano este compone el llamado Nuevo Testamento. Un momento, me pregunté a mí mismo, si han pasado tantos años después de la muerte de Jesús, los apóstoles, los cristianos primitivos, que entonces se les conocía como nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret, aquellos hombres y mujeres no tenían el llamado Nuevo Testamento, y no se fundaban sobre las cartas de los apóstoles. Seguro que Pablo, cuando recibía a la gente, no podía decir a los visitantes, sí, leed en el Evangelio tal, capítulo tal, no, porque no existía. Además de esta barbaridad del Vaticano, de coger las cartas y decir, esta sí, esta no, este sí, esta no, y se quedó con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los demás son falsos. Bien, allá vosotros. Pero después de esto de ricos y pobres y todo esto, dije, no, la cosa está clara. Reuniones, trabajaré de yesero, como ya trabajaba. Empecé a los 14 años a trabajar de esto. A trabajar, empecé a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Pero después de esto, de yesero a los 14. Reuniones, predicar, trabajar, predicar. Caramba. Nunca he pedido dinero a nadie. Nunca hemos organizado nada de tener un centro, un local. Nunca he querido que me llamaran ni sacerdote, ni pastor, ni nada, y esto a sueldo. Y ni estudios, ninguno. De teológicos, no. Bíblicos, no. Sencillamente la cosa. Ahora bien, esto sí, empecé a escribir mensajes, al principio a mano, después nuestra hija, la Lucía, le compramos una maquinita de escribir y tenía 13 o 14 años de edad, y con la máquina. De estos mensajes y cartas y visitas de gente que ha venido en la calle San Miguel, frente al hospital militar, y aquí en las viviendas, y allí. Se trata, al principio eran centenares, pero ahora ya se trata de miles y miles de personas que han desfilado por nuestra casa. A veces he tenido la sorpresa, como hace el año pasado, no, el otro, que cualquiera, me telefonean gente de Galicia, Cayetano, hemos oído cintas tuyas, tenemos mensajes tuyos, pero tú no nos conoces, nosotros tampoco te conocemos a ti. Ha sido amigos que han dado a otros amigos estos mensajes y nos reunimos en casa y entendemos que esto es el verdadero cristianismo. Muy bien, pero por allí, si no han quitado, hay unas cartas últimamente, ahora por Navidad, de Holanda. Han venido aquí estas personas de Holanda, pero cartas o visitas de Francia, de Inglaterra, incluso un día vino un matrimonio inglés en una reunión. Y Cayetano Martí, ¿sí podemos entrar en la reunión? Sí, ¿cómo han sabido esto? Y la señora hablaba bien el español. El hombre no. Dice, es porque hemos leído un libro en Londres y habla de usted. Dice, ah, sí, un tal Prosten de Nueva York, que después lo tradujeron al catalán. Dice, no, es otro nombre, no sé qué me dijo. Dice, mira por dónde. La prensa en muchas partes del mundo y libros en muchas partes, lugares del mundo, y después visitas aquí de muchos lugares de España. No hace mucho tiempo me presentaron aquí. 1, 2 o 3 de Marruecos, 1 del Senegal. Aquí han venido rabinos, sacerdotes católicos. No hace, el año pasado, no hace mucho, que María Gita organizó una reunión, invitó al secretario del obispo, un obispo católico, vino aquí. Invitó también a pastores evangélicos. Tenía que venir uno de adventista, de, no es adventista, sí. Sí, pero vino porque llegó tarde, se encontraba en Barcelona y qué sé yo. Pero personas y personas, esta tarde misma ha venido una señora que no ha podido quedarse en la reunión porque no había avisado en su casa, y ha venido de Inca, Mallorca, Inca. Una amiga suya le han hablado de Cayetano y sus amigos y tal. Cartas y personas de Francia, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Italia, y la parte de América, Norteamérica, algunos de Nueva York. Esta tarde dos mormones de Nueva York. Y no me hacían más preguntas, estos mormones. Uno de la NASA, Andar Vivientes, he conocido personalmente y después con cartas, personas de Chile, casi toda la familia de María Hilda, de Chile, personas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, del Canadá, Pierre, un pintor, que vive en Mallorca, aquí en Magallanes. ¿Y qué pasa? Miles y miles de personas, sea por carta, teléfono o personalmente, miles y miles de personas que tienen nuestro mensaje sencillo de este cristianismo sencillo, de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos somos en el mundo? Yo no lo sé, yo lo sabía. ¿Cuántos le siguen al Cristo? Yo lo sabía. Pero sí que estoy contento de haber sembrado. ¡Sembrado! Y después ya recogerá Dios. Pero si para sembrar me ha ido bien de esta forma, creo que con propiedad puedo decir a los demás, haz lo mismo, aprende de mí. Porque resulta que, no sé si habéis discutido antes, si tenemos que reunirnos de Mallorca todos los que siguen este cristianismo sencillo, particular, tendríamos que alquilar o comprar, edificar una casa, un edificio. Y si son más. No, porque esto es caer en la trampa de las religiones organizadas. Y Jesús ya no puede darnos la idea más sencilla cuando dice, pero no os dais cuenta, cuando estáis dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, y es el Cristo. Dos personas son suficientes para ser iglesia. Y desde luego la palabra iglesia no existía en tiempos de Jesús, era sinagoga. Es como aquello de el bautismo, no existía tampoco la palabra bautismo, porque Juan era el purificador, no bautista. Es como cuando hacen decir a Pablo, el que quiere obispado, buena obra desea, porque el obispo tiene que ser como obispo. Si aún tenían que pasar siglos para nacer aquella frase de obispo, obispado, que es el Vaticano. No, cuidado con esto. Después he leído la Biblia del principio, del Génesis, hasta el Apocalipsis, un montón de veces. Hasta he llegado a estropear varias Biblias. ¿Qué pasa aquí? Me encuentro con la traducción protestante de Valera, con la traducción católica de Nácar Colunga, o la traducción de los Testigos de Jehová. Y si os fijáis bien, vais leyendo solamente el Nuevo Testamento. Dejemos ahora la Torá, que es el Antiguo Testamento. Esto que llaman Nuevo Testamento. Y poco a poco leéis unas y otras. ¿Cómo es esto? Aquí una coma, aquí un punto, y aquí aquí no, allí la coma estaba en otra parte. Es como aquello de cuántas veces hemos discutido de Jesús y esta es la cruz. Y él fue ladrón, mal ladrón, etc. Maestro, Señor, ¿te acordarás de mí cuando estés en el paraíso? Sí. ¿No? Y hay traducciones que te dicen esto, sencillo, pero con la coma diferente. En verdad te digo hoy, una coma, estarás conmigo en el paraíso. Pero no dice cuándo. Otras traducciones. En verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las mismas palabras y no sabes si es hoy o en el futuro. Después lees. Y la predicación y los apóstoles y tal. Y Pedro, el apóstol Pedro, que trabajaba de pescador y que tenía espada, dice uno de los evangelistas, coge la espada, ¡bum! Y a un soldado, a un jefe militar, un centurión, le quita la oreja. ¿Ah? Un momento. Israel dominado por los extranjeros, nada menos por el gran imperio romano en aquellos tiempos, 2000 años atrás. ¿Cómo podía un simple pescador, trabajador, tener espada? Si en tiempos de la dictadura de Franco, la falange, el fascismo, te encontraba con un cuchillo pequeñito, te lo quitaba y te llevaba a lo mejor a la cárcel unos días. ¿Cómo podía el pobre hombre tener espada? Bien. Otro evangelista te dice, y Pedro cogió la espada de un centurión, ¡bum!, le tira en la oreja. Tanto si coge la espada de aquel como si él llevaba espada, podéis estar seguros que el imperio romano, los soldados, lo habrían matado en aquel mismo momento. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Maestro, hemos encontrado a uno que predicaba, hacía milagros en tu nombre, y se lo hemos prohibido. Y leemos que Jesús les dice, ¿cómo? ¿Por qué? Lo habéis prohibido. Ah, porque no está con nosotros, la organización. Y Jesús dice, ¿y qué si no está con nosotros? El que no está contra nosotros, está con nosotros. Hasta aquí, bastante bien. Pero leemos un poco más adelante, en el Evangelio, y leemos que Jesús dice a los apóstoles, y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles tal, tal. Porque el que creyere y fuere bautizado, se salvará. Mas el que no creyere ni fuere bautizado, se condenará. Entonces los apóstoles tenían que decir al maestro, maestro, no te entendemos. ¿Que si has bebido mucho vino? ¿Estás borracho? Hace un rato que nos has dicho que dejadlos, aunque no estén con nosotros, si no están en contra, están con nosotros. Y ahora le dices que si no están con nosotros, quedan condenados. Hay para rato aquí, ¿eh? Hay para rato. ¿Qué pasa aquí? Que te encuentras con que ves claramente que aquellos primeros cristianos predicaban de corazón, no de letra, porque el llamado Nuevo Testamento no estaba hecho. Y la llamada Torah eran rollos que estaban en la sinagoga. Era imposible que aquellos sencillos obreros cristianos ir a la sinagoga y decir al rabino, déjanos la Torah para ir a predicar. ¿Cómo? ¿Cómo? Además, si estaban perseguidos por ellos y por los romanos. No, no, la cosa está clara. Cuando leemos, y esto sí que no lo han tocado, menos mal, que Jesús nos dice las llamadas bienaventuranzas, sermón del monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, pacíficos, etcétera, etcétera. Pero los de limpio corazón, donde están dos personas, ahí estoy yo. Y cuando tienes que rezar, orar, no hagas como los sacerdotes, como los fariseos, que aman el rezar en la sinagoga o en pie en la calle para ser vistos. Pero caramba, si yo he visitado o he asistido a servicios religiosos en la Iglesia Católica, la llamada misa, en la Iglesia Evangélica, con los mormones y bautistas y testigos de Jehová, el dirigente, o pastor, o sacerdote, nombres diferentes, pero dirigiendo la oración en voz alta, que muchas veces aquella oración en voz alta se convierte en un sermón. Y yo me he preguntado, amigo, ¿a quién te diriges? ¿A Dios? ¿O a la gente que te escucha? Y si Jesús dice, cuando tienes que rezar, orar, cierra, y ora, reza, en secreto, porque Dios que ve en secreto ya te recompensará en público. No hace mucho tiempo que estaba allí Miguelet lo conoció, evangélico, pero esta me parece con los bautistas, y ahora Cayetano quieres que hagamos una oración. Bien, hazlo la oración. Hizo una oración en voz alta y yo al final tuve que decirle, no te entiendo, Miguel, ya hace años que nos conocemos, ¿ves? Tanta Biblia, ¿qué dice allí? Ora en secreto, reza en secreto, y tú te lanzas ahí, ¿qué pasa? Sois piedras de tropiezo, que no dejáis entrar, ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Yo he conocido sacerdotes católicos, pastores protestantes, teólogos como Miguel S. Magdalena de Madrid, gente de mucho estudio, pero sus hechos, su vida, no estaba en consonancia con tanto estudio bíblico y teológico, y hasta estudiar el hebreo y el arameo para sacar más y más. Un momento, yo, maestro, me dice a mí mismo también, dentro, cuidado, por sus puntos que no se ven, no te fíes de tanta sabiduría, tanta verbo, la gracia, yo dicen, tanta cosa teológica, intelectual, ¡no! ¿Por qué? La cosa está clara, Jesús mismo dice, aprended de mí. Y él no se iba a aprender nada de los sacerdotes de Israel, tenía la idea clara. Y dice a la mujer pecadora, no te tiran piedras, yo tampoco te tiraré piedras, vete y no peques más. No le dijo, tienes que ir a la reunión tal, y al grupo tal, y a la organización tal, y no, vete y no peques más, y punto. Vivimos físicamente, nos alimentamos físicamente, Dios nos da el aire, la vida, el frío, el calor, la enfermedad, la salud, el sol, todo nos lo da de forma tan sencilla y directa, que parece mentira que haya tanta gente en el mundo que no vea la cosa clara. Para estar bien con Dios, búscalo tú. Y cuando te sientes aquello dentro, el Cristo que te da estos buenos sentimientos, esta bondad que se va realizando, lo que dice Juan en el Apocalipsis, la bestia la vas matando y el ángel va renaciendo, pero todo esto yo lo he sabido en toda mi vida, sin haber leído la Biblia. ha sido después que he podido encajar la cosa, porque yo he vivido momentos, he recorrido Mallorca a pie, y en muchas ocasiones he visitado pueblos y montañas y he visto puestas de sol, una puesta de sol o una salida del sol en la montaña, y a veces de noche las estrellas, la luna, pero digamos esta puesta de sol, esta maravilla, me ha cogido un escalofrío. Maestro, Señor, qué grande eres, y yo no puedo pues hacer tanta porquería en esta vida. Sí, tú eres la belleza, la misma belleza. Y cuando se empieza a entender todo esto, como el canto, la música, empiezas a vivir, a cantar, porque en muchas ocasiones en mis sueños, que le llaman a esto viajes astrales, la música es maravillosa. A veces los compositores tratan de llevar la música del universo a nuestro mundo, y es muy, yo diría, imposible, pero se acercan bastante, pero no. Algunos antiguos se han acercado, Strauss, Beethoven, pero cuidado, que cuando yo oigo esta música, que se puede decir bien claro, música celestial. Música celestial. Y a veces despierto recitando poesías. La poesía, el canto, el cantar, la belleza, la pintura, pintas. Pero cuando estás en el astral soñando todo esto, es tan maravilloso, y visitas mundos y más mundos, la verdadera catedral, la casa de Dios. Después ves esta tierra, este mundo, y dices, ay, ay, ay, ay, ay, cuán lejos estamos aquí, en este mundillo tan pequeñito, tan insignificante. Pero todo lo que he oído esta noche de vosotros, yo estoy satisfecho, y sobre todo de este hombre, porque este Evangelio ha encontrado el Espíritu, al Cristo, dentro de esta organización llamada Iglesia Evangélica. Comprendo yo todo esto. Tratad de comprenderlo todo eso. Cuando se avanza, cuando el espíritu crece, no necesita de muletas. Ya sabes andar por ti mismo. Y esto es lo que estoy aconsejando.